Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos una vez más a una nueva tertulia de Cuadernos de Bitácora. Bueno, hoy tenemos un tema espinoso, un tema pues que crea mucho morbo, pero que es a su vez un tanto cruel, o un tanto, no sé cómo definirlo. Pero bueno, eso solo vamos a dejar a uno de los contertulios que está con nosotros hoy y el que ha sido artífice, ¿no? El que ha propuesto hacer esta tertulia, que no es otro que un viejo amigo, un viejo compañero de armas como Daniel Arocas. Hola, Dani. Hola, buenas noches. Bueno, ya que estoy espeso, sé tú el que haga la introducción a la tertulia. Bueno, con tanto calor me parece que todos estamos un poco espesos. Bueno, la tertulia de hoy pues va de los asesinos en serie. Más que los asesinos en serie, en la actualidad, sobre la crónica negra en nuestro país, y es que estamos inundados en los medios de comunicación, podemos ver bastantes casos sobre crímenes, sobre todo lo que va a final del siglo XX y principio del siglo XXI, parece ser que se haya disparado el tema de los crímenes seriales. Es un ejemplo de lo que está pasando. Los últimos casos que se han juzgado sobre asesinos en masa, como puede ser Perapuch, el sheriff de Olot, el cual pues en un mismo día mató a 4 personas en 2 lugares diferentes, o el crimen tan conocido de Marta del Castillo, por el cual su presunto asesino pues está cambiando la versión de dónde está el cuerpo y que no se encuentra. Y otro también muy conocido es el caso de José Bretón, al que ha sido condenado últimamente por asesinar a sus 2 hijos en una hoguera. Estos casos de los que vamos a hablar y alguno más pues han chocado bastante la opinión pública, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de crímenes tan perversos. Bueno, pues dicho esto, lo que tenemos que hacer es presentar a los contertulios que me acompañan esta noche. Comenzamos por una de las integrantes de Cuadernos de Bitácora, una de las administradoras, Sara Hernández. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y a su lado se encuentra el doctor Bernard Tifón, psicólogo jurídico y forense y profesor de psicología criminal de la Universidad Internacional de Cataluña. Hola, Bernard, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora: primero, nuestra página web cuadernosdebitácora.com, luego nuestro email cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora, y por último hemos abierto una cuenta de Twitter @cdbitácora. A mí me gusta siempre empezar por el principio, y en este caso, la primera pregunta, ¿vale? Y desde aquí ya empezamos a debatir, y podéis intervenir en el momento que vosotros creéis oportuno, se la voy a hacer a Bernat. ¿Tú crees que existe ahora mismo más crueldad en comparación con épocas anteriores? Bueno, a ver, lo que sí que existe es una mayor difusión de las crónicas negras. Por tanto, llega mucha más ámbito de población. Por tanto, el conocimiento de este tipo de crímenes y de crónicas negras existentes, al llegar a mucha más población y al dar más difusión, es cuando se da lugar a una mayor percepción de la existencia de este tipo de crímenes. Porque crímenes siempre han existido, es decir, no hace falta que de alguna manera sean las últimas crónicas de los últimos 5 o 10 años, o de nuestro siglo XXI, el actual, sino que también en el siglo XX ya existían asesinos en serie muy conocidos y que de alguna manera han sido involucrados. Por tanto, más bien, yo lo que opino desde mi escritura o desde digamos, mi buen saber de entender, yo considero que más bien ha sido un aumento de, digamos, de la difusión de conocimiento de este tipo de noticias al ámbito de la población. Como siempre, la culpa de la televisión y la radio. Bueno, no diría que la... yo no diría tanto como de culpa, sino sencillamente es que, los medios de comunicación, que difunden de alguna manera pues las noticias, corren mucho más deprisa y sobre todo, puedo decir, especialmente es que los medios de comunicación pues, hacen su trabajo buenamente pueden y hasta donde pueden, porque evidentemente luego existen los sectores superiores según los casos, ¿no? Por tanto, más bien yo diría el hecho de este aumento, digamos, de la atención que llega a mayor nivel de población. Yo diría más bien, hasta aquí dejaría el tema, en el sentido de que, de alguna manera, voy a decir que no se trata de culpabilizar, sino que es un trabajo de periodista de comunicación que desarrollan de forma muy, muy pequeña y de forma muy loable y que evidentemente es muy admirable. Lo que pasa es que, evidentemente, hay circunstancias en las cuales hay casos concretos que incluso se llega a rozar un poco el amarillismo, si me permitís la expresión en este sentido, ¿no? Bernat, se te escucha un poco así entrecortado, pero bueno, más o menos creo que has dejado claro, ¿no? Perdón. Que la televisión no es que sea la culpable, pero bueno, al fin y al cabo, cuando te bombardean tanto siempre con lo mismo. Claro. Hay casos muy mediáticos que sí que de alguna manera se dedican mucho tiempo de dedicación y que incluso pueden a veces incluso llegar a la dificultad del proceso de instrucción y de investigación del caso concreto. No sé si ahora me oís bien, ¿se me oye bien ahora? Sí, mejor. Mejor. Entonces, al existir un mayor nivel de comunicación o de difusión, digamos, del caso a los medios de comunicación como tal y mayor difusión a la población como tal, es posible que el juez instructor que está, digamos, llevando a cabo la investigación del caso le puede dificultar en mayor o menor medida según la casuística existente. Por ejemplo, tenemos, tal como viene, se ha dicho que ha introducido la temática, ¿no? El señor Daniel Arocas sobre el tema del caso de Tonda. El caso de Tonda ha sido un caso muy mediático, muy mediático, que evidentemente el gran estigma social que ha dado lugar, sencillamente porque lamentablemente las víctimas han sido dos menores, todo lo que conlleva evidentemente lo asociado a este tipo de víctimas concretas. Por tanto, los medios de comunicación, vamos a decir que han hecho su trabajo tal como que está establecido, de alguna manera, en ese sentido, como tal. Lo que pasa es que es posiblemente que el mayor abundamiento de información en este tipo de casos mediáticos, es posible que en el momento de desarrollar el normal desarrollo del proceso de investigación y de instrucción por parte de su señoría, que ha llevado la responsabilidad de este caso, pues posiblemente haya podido, no estoy metido en la casuística de este caso completamente, pero que haya podido, digamos, desvirtuar algún tipo de circunstancia, que viene también asociado, lamentablemente, con el desliz que tuvo la policía antropóloga que desarrolló aquel informe judicial polémico, y que eso también supuso para procesos de investigación, pues a lo mejor, pues una alteración en el proceso de la instrucción como tal. O sea, que en cierta manera se ven condicionados, ¿no? Pues, sí, tenemos que tener en cuenta que los que trabajan al otro lado de la, digamos, por así decir, de las cámaras, es decir, los que realmente son las fuerzas de seguridad del Estado y los operadores jurídicos como su Sofía, la Fiscalía, los peritos, los abogados, que están evidentemente enfrascados, que están bien metidos en el propio caso, cuando se trata de un tema muy mediático, intenta ser lo más precavidos posibles, a no ser que evidentemente pues tengan el permiso por parte de las personas que estén implicadas, o incluso el permiso de incluso también a veces de su señoría. Yo me acuerdo a veces en un caso concreto que intervine directamente, que se trataba sobre un tema de asesinato perpetrado por parte de un menor. Yo me acuerdo que su señoría se enfadó en plena sala, en pleno acto de juicio, diciendo que de alguna manera que cualquiera de las personas que salgan de la sala de justicia hablando de medios de comunicación, en todo el caso habría unas previas y estaría posiblemente imputado. Por tanto, hemos de tener cuidado en estas circunstancias en las cuales hay veces que hay casos que no son susceptibles de ser muy mediáticos, pero que según la casuística concreta, como voy a decir, y el proceso de investigación y el desarrollo del momento que se está desarrollando a cabo la, el juicio, pues evidentemente muchas veces pues los operadores jurídicos, que en este caso sería su señoría, el juez, pues a veces le molestan que se desarrolle este proceso de conocimiento mediático. Uh-huh. Sara y Daniel, ¿alguno queréis dar vuestra opinión sobre esto? Sí, bueno, yo quería comentar que ya el tema este del tratamiento mediático y la exageración con la que muchas veces se tratan determinados temas ya surgió incluso con los crímenes de Jack el Destripador, aparte de que muchas cartas que surgieron se decían que estaban escritas por los propios periodistas para aumentar las ventas de los periódicos. Los ingleses se dedicaron también a mandar cartas quejándose muchas veces del exceso de noticias, incluso cualquier tontería se relacionaba ya con Jack el Destripador y decían que eso estaba pues siendo contraproducente ya con el tema de la investigación. Y yo supongo que también ahora pasa lo mismo, porque con tanta serie un poco de CSI y tal, la cantidad de información que tenemos a través de los medios, de la tele, pues también se puede decir un poco que el que quiera cometer un crimen pues va aprendiendo, ¿no? De tanta información que tiene y tantos medios que tiene para informarse, ¿no? Se podría decir que van aprendiendo también de esto, ¿no? Claro. Sí, yo corroboro lo que decís sobre los medios de comunicación. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en España, en el siglo XIX o hasta la primera mitad del siglo XX, sí que prácticamente no había, sobre todo, lo único que había era prensa escrita, no había ningún medio que se dedicara a la crónica negra. Luego surgió el caso, no sé si, bueno, o que todos lo conoceréis, y a partir de ahí yo creo que fue un punto de inflexión en cuanto a la información sobre la crónica negra. Pero sí, lo que a mí me llama la atención es que, sobre todo, como decía antes en la introducción, a finales del siglo XX y sobre todo a principios de ahora del siglo XXI, han habido más casos en España de asesinos seriales, cosa que nunca antes se había visto en nuestro país. Por ejemplo, no sé si recordaréis el asesino de la baraja, Alfredo Galán. Su modus operandi era propio de un guión de Hollywood. O sea, es más propio de una sociedad como la norteamericana, los tipos de crímenes a los que se dedicó Alfredo Galán, que no propio de una sociedad como la nuestra, que es una de las sociedades, o sea, uno de los países con menos índices de criminalidad del mundo. Y lo que también llama la atención es que, para mí, yo opino que puede influir el cambio social y económico que hemos vivido los últimos quizás 50, 60 años, ¿no? Me estabais poniendo en el chat, por ejemplo, Bernard, me estabas diciendo que las series de televisión también influyen, ¿no? ¿Para bien o para mal? Sí, efectivamente, las series de televisión también influyen y también estoy y recojo las palabras que bien ha dicho Daniel, ¿no? En ese sentido, las series de televisión a nuestra época actual, la época actual que estamos viviendo actualmente, me refiero, evidentemente, ¿no? Es decir, las series de televisión, PSI Miami, PSI Nueva York, Mentes Criminales, todos han sido una serie de series de televisión americanas que han influido mucho actualmente y que evidentemente, tal como bien ha dicho Sara, incluso se aprende a cómo asesinar, incluso a cómo perpetrar algún tipo de delito o contra la vida humana independiente en ese sentido, ¿no? Entonces, revolviendo de nuevo a las mismas palabras que Daniel, claro, si hacemos un poco de historia, el autor famoso, Sir Arthur Conan Doyle, que fue el creador del personaje de Sherlock Holmes, creó 56 novelas cortas, 4 novelas largas y 56 cortas, ¿no? En aquella época, de alguna manera, crímenes ya también existían. Pero claro, si hacemos una comparación, una comparativa temporal, claro, en aquella época, estamos hablando de cuando Sir Arthur Conan Doyle murió en 1930, si transformamos, digamos, el volumen de casuística existente, en este caso por los fenómenos de la televisión, como son las series de televisión existentes que acabo de nombrar, pues aquí tenemos diferentes canales, diferentes series, los números de casos existentes de homicidios, asesinatos, se disparan exponencialmente o logarítmicamente hablando, según como se quiera entender, por lo cual, de alguna manera, evidentemente, influye mucho en la población pues la existencia de un gran volumen de casos de delitos contra la vida humana independiente, de asesinatos de homicidios. Sentido, ¿no? Claro, evidentemente, si cogemos la época de Sir Arthur Conan Doyle, la televisión entonces aún no existía, o ya estábamos de alguna manera en los albores jurásicos de los inicios de los medios de comunicación, que sería la radio en todo caso, pero hoy en día tenemos una influencia mediática brutal con toda la casuística existente. Entonces, claro, recogiendo el tema este, y tal como bien decía Sara, con el caso concretamente de Jack el Destripador, estaba bien claro, o menos está ilustrado o se intuye, que sí que ha existido en este caso concreto, de la crónica negra más famosa existente, que inició los crímenes seriales, una influencia por parte de los medios de comunicación, que pues será la prensa, para intentar crear una serie de cartas o ficticias supuestamente escritas por este caso, por el personaje de Jack el Destripador. En este caso se considera más concretamente que son muy pocas las cartas que se consideran auténticas realmente por parte del perpetrador. Más concretamente, una carta que estaba acompañada del riñón de una de las víctimas. El resto de cartas se considera que hayan sido originadas por parte de los, pues bueno, en este caso por parte de los periodistas de la época. Sí, yo quería comentar que no solo sirven para que determinado delincuente o prodelincuentes aprendan, sino que también, bueno, yo por ejemplo hoy estaba repasando los crímenes de BTK, que era un asesino en serie americano, y él usó los medios de comunicación precisamente para hacerse famoso. Él veía que nadie relacionaba los crímenes que él había cometido entre sí y necesitaba, ansiaba la fama y no la estaba obteniendo. Así que se dedicó a mandar cartas a medios locales para hacerse famoso también. Entonces quiero decir que muchas veces también se utiliza como instrumento, ¿no? Para obtener un reconocimiento. Un caso parecido al que comentaba Iván antes, Alfredo Galán, el asesino de la baraja. Este chico, al parecer, era un individuo muy encerrado en sí mismo, un individuo que no encontraba su sitio en la sociedad y se dedicó a matar porque quería protagonismo, en cierta manera. No olvidemos que él se entregó a la policía diciendo: yo soy el asesino de la baraja. Sí, estoy de acuerdo con Dani en el tema este, más concretamente en el caso de Galán, de la baraja, ¿no? De alguna manera, este asesino serial es un caso curioso, de alguna manera. Yo me acuerdo de la época cuando de alguna manera sucedieron los hechos, que no quiso que se le practicase ningún tipo de informe pericial psicológico ni psiquiátrico, porque de alguna manera pues afectaba los hechos como tal. Por tanto, finalmente fue condenado con los daños que finalmente Fiscalía solicitaba de condena, que creo que debe recordar que eran unos ciento y pico de años de pena privativa de libertad. En todo caso, sí que también es cierto que ahora ponía una carta como firma, como señal, digamos, de la perpetración de esos crímenes, efectivamente. Estoy de acuerdo. Y luego, siguiendo con el tema del tratamiento de los medios, entonces, ¿pensáis que este tratamiento mediático, valga la redundancia, que se le da a los casos sobrepasa en algunas ocasiones los límites éticos y morales? Porque, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo el hecho de que se pongan en la televisión continuos casos de maltrato, por ejemplo, ¿no? De violencia de género. O no estoy de acuerdo, yo personalmente, con que tengan que dar tanta información tan detallada de todo aquello que está pasando en temas como el de José Bretón o alguno que otro. Sin ir más lejos, y aunque no tenga que ver con el tema de asesinos, había en periódicos que en el caso del trágico accidente de Galicia del tren estaban dando incluso la dirección de la casa del maquinista. Yo pienso que hay límites que no se deberían de pasar. Sin embargo, ¿los medios de comunicación lo están sobrepasando? Sí, yo creo y opino que sí. A ver, si lo que dices tú, bueno, es que es así, que se ha dado la dirección públicamente por los medios de comunicación del maquinista del accidente de Galicia, hombre, esto ya infringe la ley de protección de datos. Eso ya se está vulnerando aquí un derecho de las personas. Y por otro lado, sí creo que se están pasando los límites de lo que es ético y moral en cuanto, por ejemplo, José Bretón, ahora mismo lo que tú decías del accidente de tren, yo creo que es un poquito falta de respeto hacia las víctimas y hacia sus familiares, porque estando viendo todos los días y a cada momento lo que ha ocurrido, bueno, Bernardo sabrá mejor, psicológicamente para las familias de las víctimas y las víctimas que han sobrevivido al accidente, no facilita para nada su recuperación psicológica sobre el suceso, ¿no? Sí, claro. A ver, para las víctimas de este tipo de ese trágico, el lamentable accidente, que de alguna manera pues ha sobreacogido a toda España entera, de alguna manera, pues las secuelas del daño psíquico sobre este tipo de accidentes que se ha originado pues pueden ser muy desastrosas, incluso catastróficas para los familiares, ¿de acuerdo? En ese sentido, seguro que sí, y seguro que han habido familias completa y plenamente desbocadas, lamentablemente, con toda esta casuística lamentable. Entonces, claro, vamos a ver, el alcance de la noticia que de alguna manera haya podido sobrellevar esa circunstancia, pues evidentemente ha dado lugar a que la capacidad de emocionabilidad, la capacidad de reconocimiento o identificación de estas víctimas, de alguna manera se haya intentado muchísimo más. Y yo me acuerdo, más recientemente, la semana pasada, hace dos semanas, cuando acaeció el accidente, yo recuerdo que la televisión española, más concretamente, que fue la que estaba, digamos, plenamente dedicada a la noticia, casi las 24 horas, como se dice, que incluso creo recordar, si mal no recuerdo, y si memoria no me falla, hubo gente, telespectadores, que se quejaron a la televisión española por retransmitir a minuto la noticia del trágico accidente, dejando de lado otro tipo de noticias que, con todo mi respeto, se merece, puedo decir, al accidente lamentable de Alicia, pero que se dejaron de lado otras noticias que también acaecieron el mismo día o al día siguiente. Sara, ¿tienes algo que aportar a esto que estamos contando? Sí, que bueno, que estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo, y también es que muchas veces los medios nos hacen un poco partícipes de lo que ellos consideran que es importante en cada momento. En verdad están un poco condicionando nuestra, no sé cómo explicarlo, nos están condicionando un poco, le dan más importancia a determinados sucesos frente a otros, que a lo mejor tienen incluso, pueden llegar a tener incluso también igual o superior importancia. Y estamos viendo cómo determinados sucesos, porque por ejemplo haya niños, intervengan pues niños, por ejemplo, o no sé. Como ahora lo del violador. Sí, exacto, lo del violador. O sea que lo del pederasta este que refieres a este, sí, ¿no? Sí. Que indultar al Marruecos, uh-huh. Sí. Se le está dando a lo mejor quizás demasiada importancia. A cada momento sale. Pero otros supuestos, lo que pasa es que por eso mismo, por estar a lo mejor involucrados niños, o por ser un caso pues que a ellos les resulta vendible, o que les va a proporcionar audiencia o ventas, pues nos están un poco condicionando a eso. Hay casos que son también tan importantes como otros, pero apenas pasan desapercibidos muchas veces. Bueno, el poder mediático es lo que tiene. Aquí, leyendo ahora mismo el guión que me ha pasado Dani, pues textualmente pone, ¿vale?, que España, aun siendo uno de los países menos violentos del mundo, que los índices de criminalidad así lo demuestran, en las últimas décadas ha aumentado el número de asesinos seriales en nuestro país, ¿vale? Estoy leyendo textualmente lo que pone. Además de otros homicidas que nos ha sorprendido por su grado de perversidad. Yo quiero, Dani, que me expliques un poco esto. Sí, bueno, es lo que decía en la introducción, que últimamente, por ejemplo, el caso de José Bretón, en el que vamos, ha quedado probado en el juicio de que quemó a sus dos hijos en la hoguera. Es decir, esto a nosotros nos sorprende mucho, ¿no? Como ciudadanos normales, que un padre pueda hacer eso con sus hijos. Y yo no recuerdo en España ningún caso de estas características, ¿no? Sí que hubo uno, no sé si lo conocéis, Ramón Lasso, que ahora mismo está siendo enjuiciado en Tarragona. En los años 80 mató a su mujer y a su hijo simulando un accidente de tráfico para cobrar el seguro. No sé si recordáis este caso. Y es el caso más parecido que he encontrado de estas características. Claro que cualquier muerte en la que, cualquier parricidio es horrendo, pero el más creo que supera con creces el de José Bretón, ¿no? Porque eso de quemar vivo, bueno, sí, me parece que estaban vivos cuando los metió en la hoguera, ¿no? Y aparte de este caso, también ha habido algunos más. Ahora mismo no recuerdo alguno más últimamente, pero sí que sí, el de la pedanía de Valencia, el chico este que parecía un chico normal y de golpe por razón mata a cuatro vecinos. Son casos en los que, como digo, anteriormente no se recuerdan. Quizás también al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Quizás los medios de comunicación lo están invadiendo todo tanto que nos llegan informaciones que antaño quizás no nos llegaban. Sí, a ver, con vuestro permiso, a ver, es posible, como bien dices, Daniel, incluso también hay un mecanismo también de efecto nieve sobre la casuística, ¿no? Es decir, cuando ya se da por conocer un caso concreto, es posible que también se aumenta el riesgo, no necesariamente, aumenta el riesgo de que se vuelva a producir algún tipo de ilícito perpetrado con anterioridad, como los casos aquellos habituales, por ejemplo, de actos de suicidio, ¿no? Es decir, cuando sale o tal como bien ha dicho Carlos, ¿no? Es decir, que cuando existe un caso de violencia de género, violencia doméstica, es posible que aumente la posibilidad de riesgo de que pueda suceder o un nuevo caso de violencia de género, o incluso de suicidio, también si es un tema de suicidio. Por tanto, hay veces que incluso los medios de comunicación no saben qué hacer, si ya los ha conocer o no van a conocer, porque si los van a conocer, existe la bola de nieve, o sea, el riesgo de que vuelva a suceder de nuevo otra vez. Y si no lo van a conocer, de alguna manera dejan de hacer una parte importante de notificación hacia a la población en general, ¿no? Por tanto, hay veces que, según cómo se trate la noticia y según qué tipo de hecho se ha sucedido y se ha perpetrado, a veces hay que saberla, digamos, abordar de forma que, de alguna manera, pues, se intente lo mejor posible que no vuelva a suceder de la manera que, de alguna manera, pues, se pueda perpetrar, ¿no? Pero esto en el fondo yo creo también que es un poco culpa nuestra, culpa de los que estamos al otro lado de la pantalla del televisor, que estamos como espectadores o como oyentes. ¿Por qué? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú pones una noticia, el contenido puede herir sensibilidades y tú lo que vas a hacer va a ser verlo. Cuentas la noticia por encima sin poner imágenes y la gente no le va a prestar atención. Sin embargo, tú sacas la imagen sacas una noticia de violencia de género, sacas imágenes de la familia llorando, un charco de sangre en el suelo y tal, y el pico de audiencia aumenta. Y eso está ahí, y eso es así. Entonces, yo pienso también que la culpa es de los que estamos aquí al otro lado, que no somos demasiado morbosos y nos gusta ver este tipo de, aunque no lo reconozcamos, este tipo de casos, ¿no? Y yo quisiera saber, cuando has dicho lo de la bola de nieve, Bernat, si es cierto que, por ejemplo, siguiendo con el caso de la violencia de género, el hecho de que lo bombardeen en la televisión puede activar algún resorte en alguien que parece ser que pueda tener algún problema con su pareja, pero que nunca haya dado ese paso para cometer un asesinato. El riesgo puede caber, o sea, puede caber ese riesgo tal como bien plantea Carlos en ese sentido, ¿no? Es decir, hay gente que de alguna manera pues nunca dan el paso adelante y cuando a lo mejor tienen conocimiento por parte de los medios de comunicación algún tipo de noticia que está relacionada con esta circunstancia, a lo mejor se envalentonan o encuentran la oportunidad para poderlo desarrollar y tratarlo. Vuelvo a decir que no necesariamente, que de alguna manera esto no es que A implique B, de forma que sea una causa y efecto, pero que puede existir un cierto grado de posibilidad o de riesgo existente, eso sí que puede ser posible tratarlo. Sí, yo también me atrevería a decir que no solo los medios de comunicación, sino los actores sociales que intervienen también presionan para que se legalice de alguna forma ciertas conductas que van en contra de los intereses. Por ejemplo, la violencia de género, hay muchas asociaciones feministas que están a favor de que la ley sea lo más que se aplique con cada vez más sea más dureza, chica. Más con más dura. Dureza. Y, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo o de Mariluz son casos en los que los propios padres se ve que salen mucho por televisión, por los medios de comunicación, pidiendo más dureza. Y esto también es un medio de presión a los políticos. A los políticos les interesa atraer votos. y cuál es una manera de atraer votos? Endureciendo las leyes. En el caso de la violencia de género, por ejemplo, hay muchas denuncias falsas también. Yo es que, bueno, particularmente yo no soy muy favorable a la ley de violencia de género, porque ¿quién nos dice que todos los casos que salen en los medios de comunicación son violencia machista? Es que de entrada ya están diciendo de que cuando una mujer supuestamente la ha matado su pareja es por violencia machista. Claro, hay muchos casos en los que hay otras causas por medio y no tiene por qué ser violencia machista. Bernat también lo sabrá muy bien, puede haber trastornos de personalidad, problemas de drogadicción, de alcoholismo y al hilo de lo que decías tú, Carlos, muchas veces en parte también es la misma sociedad la que es un poco culpable de todo y a través de los medios de comunicación quizás no sepamos recibir bien las noticias porque de entrada los medios de comunicación ya criminalizan al supuesto sujeto que ha perpetrado el crimen en cuestión, ¿no? Y quién sabe si no ha sido, por ejemplo, esto es un ejemplo, estoy hipotetizando, si en el caso de la violencia de género machista ha sido la mujer la que, a causa de hacer, por ejemplo, un maltrato psicológico al marido, ha hecho que el marido entre en un estado de shock o paranoico y haya cometido esa locura, que también es factible y son cosas que tampoco se cuentan, porque no se pueden saber, obviamente. Digo, vamos a ser nuevos amigos, no, porque es un tema delicado, pero yo creo, opino como ustedes, ¿no? Porque la discriminación positiva, como se suele llamar, sigue siendo discriminación. Y en este caso creo que hasta puede estar causando un perjuicio a las mujeres, porque hay muchos hombres que piensan que les sale más rentable, por decirlo de alguna forma, matarla que agredirla simplemente. Les sale más rentable, ¿no? Cumplen pues lo que ellos quieren, que es quitársela encima, vengarse o hacerle daño, da igual. Y les sale como más rentable. Y yo lo veo que es una ley, o sea, que está creando cierto odio también hacia la mujer. Debería, a la vez que en los medios salen pues los crímenes que tienen lugar contra las mujeres, los asesinatos o la violencia de género, que como dice Daniel, no siempre es de género, deberían también mostrar a la inversa los crímenes que las mujeres cometen también contra los hombres, porque a ver, los haylos, ¿no? También las mujeres son yo no lo soy, pero las mujeres también torturan, también agreden y también son maltratadoras. Nadie se libra de un punto de maldad, ¿no? Y creo que en este caso tanta noticia sobre violencia de género, tanta sentencia un poco absurda, también está creando cierto odio hacia la mujer, ¿no? El problema también es que el hombre que es maltratado por vergüenza quizás no denuncia tanto como la mujer. Un hombre que es maltratado psicológicamente, ya no digo físicamente, porque ya por una cuestión de fuerza, quizás el hombre es más fuerte que la mujer, ¿no? Pero el hombre maltratado quizás lo esconde más y no lo denuncia ni lo cuenta, ¿no? Y seguramente que habría, como dice Sara, seguramente nos encontraríamos más casos de violencia de la mujer sobre el hombre. Es una cuestión también cultural. Yo recuerdo cuando estaba en Derecho, un profesor que tenía de Derecho Penal, respecto a las agresiones sexuales o al acoso sexual en el trabajo, prácticamente decía que, bueno, se reía de que a un hombre le pudiera suceder eso. Decía directamente, ojalá, a los hombres no nos importa que nos acosen sexualmente en el trabajo. Una mujer, claro, se refería. Y quizás sea un poco el tema este también, un poco el tema cultural. También existe un volumen, digamos, de denuncias por parte de mujeres que supuestamente son víctimas de agresiones físicas, psicológicas y de tipo sexual, y que evidentemente forman parte de un conjunto de denuncias falsas, por tanto como son denuncias positivas como negativas, en ese sentido, ¿no? Por tanto, hemos de tenerlos en cuenta en esas circunstancias, y que de alguna manera también los entidades jurídicos ya lo tienen en consideración cuando detectan algún tipo de denuncia falsa y que evidentemente ya tomarían medidas en su caso. Hey, yeah, yeah. posible que al día de hoy todavía no sepamos dónde están los niños. Culpable por unanimidad. El jurado popular no ha tenido dudas. José Bretón mató a sus dos hijos, Ruth de 6 años y el pequeño José de 2, por venganza a su exmujer, Ruth Ortiz. Bretón se ha mostrado frío, impasible y ni siquiera ha pestañeado cuando le comunicaban el veredicto. Al acusado José Bretón Gómez, culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Culpable de ejecutar un macabro plan de asesinato en la finca cordobesa de Las Quemadillas. Culpable de comprar pastillas tranquilizantes con las que adormecer e incluso matar a sus hijos. Culpable de hacer acopio de leña en grandes cantidades y casi 300 litros de combustible. Culpable de experimentar con sus sobrinos días antes del crimen para comprobar cómo reaccionaban dos niños pequeños solos en un parque. Culpable de hacer creer a su familia que aquel fatídico 8 de octubre comería con unos amigos. Culpable de preparar una pira funeraria, colocar allí los cuerpos de sus hijos junto a una mesa metálica y prender una hoguera. Culpable de permanecer junto a la hoguera varias horas observando impasible cómo se quemaban sus propios hijos. Culpable de denunciar la desaparición de los niños después de haberlos asesinado. A esta conclusión han llegado de manera unánime los 9 miembros del jurado popular en su veredicto. Un veredicto esperado que ha llegado en la cuarta jornada de deliberación desde que comenzara el juicio el pasado 17 de junio. Por su parte, el abogado de José Bretón no ha querido hacer declaraciones a la salida de la lectura del veredicto. Lo único que ha asegurado Sánchez de Puertas es que, por supuesto, recurrirá a la sentencia. Ahora es el turno del magistrado y presidente del tribunal, Pedro Vela, quien será el encargado de redactar la sentencia definitiva en los próximos días. Sentencia que fijará la condena que se le aplicará a Bretón. Tanto fiscalía como acusación piden la pena máxima. 40 años de cárcel para José Bretón por simulación de delito y por el doble asesinato de sus propios hijos. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Bueno, si queréis, vamos a dar un paso más y vamos a adentrarnos en el complejo mundo de los perfiles psicológicos. Yo me gustaría que fueras tú, Dani, quien hiciera, por ejemplo, la introducción, ¿vale?, de algún asesino, ¿no?, de este siglo XXI que tenemos aquí en España y que parece ser que han estado saliendo actualmente de una manera bastante prominente, ¿no? Así que elige y si quieres empezamos contigo a desarrollar algún tipo de mente criminal. Bueno, yo lo que más me ha chocado es el tema de José Bretón, ¿no? Leyendo las noticias, he leído que los psiquiatras, los psicólogos forenses que hicieron las periciales no detectaron ningún trastorno de personalidad. En cambio, su mujer hablaba de que era un tipo neurótico. Los compañeros de celda, bueno, en la prisión donde estaba, decían que era un hombre muy obsesivo, que todo lo limpiaba, que no podía coger algo que lo había tocado alguien anteriormente, y un tipo que se ha visto en las imágenes de los juicios muy frío. El crimen mismo que ha perpetrado ha sido muy calculador. Me da la sensación de que este tipo realmente sí que padecía algún tipo de trastorno. Una persona normal, digamos, en términos, bueno, una persona normal no perpetraría un crimen si no tuviera algún tipo de trastorno. Vamos a ver, sí, a ver, yo el tema de Bretón, lo único que puedo explicarme es sobre los medios de comunicación y las imágenes que he podido apreciar y ver, ¿no? En ese sentido, es un caso que lo he estado siguiendo por los medios de comunicación, pues como todo el mundo, y lo único cosa que puedo decir es las expresiones verbales que ha estado diciendo sobre cuando se celebraba el acto de juicio. Es curioso, porque una vez me invitaron en la televisión, me preguntaron si a raíz de la comunicación no verbal que presentaba Bretón, pues si decía verdad o no decía verdad. Pues a ver, se hace difícil poder determinar si realmente decía verdad o no sobre su declaración que practicó en sede judicial en el momento del acto de juicio. La única cosa que podemos hacer es establecer una, digamos, relación entre lo que es la comunicación verbal y la no verbal en base a elementos fisiológicos de su comportamiento, sobre si tiene dificultades sobre tragar saliva, sobre si mueve de forma muy repetitiva las manos, que de hecho las escondía el señor Bretón cuando presentaba su declaración ante su señoría, y estas son las únicas detalles que podemos apreciar. Y luego, evidentemente, hemos de tener en cuenta que el señor Bretón ha estado diciendo y expresando diferentes tipos de versiones, y por lo tanto ha existido un elemento de aprendizaje sobre sus declaraciones que ha estado repitiendo bastante a menudo el momento, digamos, de proceder la instrucción del caso y el momento, digamos, de cuando se celebró el juicio. Por tanto, lo que sí que puedo decir en cuanto al perfil psicológico del señor Bretón, que todo parece indicar, o al menos sugerir, es que tenía una tendencia a querer tener un control sobre la situación. Y eso se demostraba a partir del comportamiento que podía manifestar a partir de sus miradas, la grado de atención que manifestaba hacia los diferentes tipos de testigos que venían a declarar en el momento del juicio. Sobre si es psicópata o si es narcisista, a ver, bien, una cosa puede ser complementaria a la otra. Hay muchos psicópatas que pueden ser narcisistas, incluso hay narcisistas que son psicópatas. Tanto monta tanto, si me permitís la expresión, ¿no? En ese sentido, hay muchos psicópatas que son narcisistas y hay narcisistas que son psicópatas. Por ejemplo, tenemos el caso aquel del el caso del solitario, quiero recordar que los peritos que practicaron la pericial, valga la redundancia, del perfil psicológico de este caso, de este personaje, del personaje del solitario, le diagnosticaron que tenía un trastorno narcisista de la personalidad, un trastorno antisocial de la personalidad y un trastorno histriónico de la personalidad. En cuyo caso, los tres tipos de trastornos que acabo de mencionar, el narcisista, el histriónico y el antisocial, los tres engloban lo que sería, por tanto, un sujeto que es un psicópata por excelencia. Es decir, ¿a qué me vengo a referir? Y en esencia y en conclusión, ¿no? ¿Un psicópata qué es? Es un sujeto narcisista, es decir, que se quiere a sí mismo, que realmente, en este sentido, es una persona que es ególatra y, de alguna manera, se vanagloria del tipo de comportamiento que perpetra y que desarrolla. Es histriónico porque va a la par con el narcisismo, es decir, es histriónico en el sentido de que es teatral, le gusta ser el centro de atención, y si no consigue ser el centro de atención es cuando le sobreviene un sentimiento de frustración, y esa frustración viene aparejada con un posible riesgo de desarrollar un comportamiento agresivo u hostil, ya sea verbal o bien ya sea comportamental, y evidentemente también es antisocial. En el sentido, el antisocial por excelencia es que se salta las reglas y las normas, por tanto carece de sentimientos de o remordimiento, digamos, de culpabilidad en ese sentido, y no tiene ningún tipo de reconocimiento sobre las emociones negativas que pueda sufrir la víctima, en ese sentido, por tanto es una persona fría, calculadora, y por tanto en ese sentido el grado de antisocial o manifestación de comportamientos antisociales se acrecenta en este tipo de perfiles. traspolándolo en el sentido del caso del señor Bretón, la única cosa que puedo pronunciarme es sobre la capacidad de autocontrol o digamos, por así decir, la autoatribución que podía autoatribuirse, si me permitís la redundancia, del señor Bretón sobre el autocontrol del propio comportamiento en el momento de la sala, en el momento de sus declaraciones, y si decir que de alguna manera, pues tal como su señoría, el juez, que finalmente ha dictado sentencia condenatoria como culpable del execrable delito de asesinato de sus dos hijos, pues aún así todo ha venido a orientarse en el sentido de que es un sujeto que sabía lo que hacía, que en todo momento tenía contacto con la realidad y por tanto también no carecía y no tenía ningún tipo de trastorno mental que le eximiese, por tanto, de su conocimiento, de su comportamiento. Nosotros sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Evidentemente, todos ya sabemos, por la casuística que ya hemos todos conocido por los medios de comunicación, que lo hizo por un ataque de despecho con relación, evidentemente, a una crisis que mantenía con su pareja, en este caso con su esposa. ¿Sara? No, ya. Yo quería saber si en el caso de Bretón, bueno, pero ya contestó, si estamos ante una psicopatía o si era un narcisista. Porque en los distintos medios y tal hemos visto como una diferenciación clara. Es psicópata, en otros es narcisista. Y la verdad es que no tengo muy clara qué diferencia existe entre lo que sería un psicópata o un narcisista. Pero creo que ya está aclarado más o menos, ¿no? Sí, o sea, un narcisista es una persona que se autoquiere a sí mismo, se quiere a sí mismo. Es decir, en ese sentido, si uno de los dos ha de ser culpable, el narcisista no lo va a ser nunca. Es decir, siempre va a depositar la responsabilidad y las culpas sobre otras personas, porque el narcisista, como se quiere tanto a sí mismo, es una persona que evidentemente se considera que está libre de culpa. Y en ese sentido, es una persona que se considera a sí mismo como que una persona ideal, una persona realmente como una persona que realmente tiene unas buenas relaciones sociales, que no tiene ningún tipo de culpa en ese sentido. Siempre las va a depositar a otras personas. Cosa que tiene un punto denominador común con el psicópata. Un psicópata también, si uno de los dos tiene que ser culpable, va a ser el otro, no el psicópata. El psicópata nunca lo va a reconocer, su culpabilidad. Porque el psicópata, en ese sentido, su forma de comportamiento, su forma de comportarse ante los demás, y si sobre todo es un comportamiento ilícito, en ese sentido, lo que va a hacer, evidentemente, es comportarse con plena naturalidad y no reconocer nunca ni su culpa ni el acto ilícito que está desarrollando. Por tanto, a ver, una cosa es un narcisista, otra cosa un psicópata. Pero hemos de entender los dos conceptos en un sujeto que está tratando un ilícito de alcance, de la envergadura, de la importancia. Estamos hablando sobre delitos contra la vida humana independiente, que muchas veces se solapan, y por tanto, si la pregunta es si es psicópata o si es narcisista, muchas veces hemos de entenderlo como que ambas etiquetas diagnósticas, por así decir, se solapan a la vez. Dani. Sí, una de las cosas que más me llamó la atención también del caso de Bretón es el respeto, casi miedo, que le infundía su padre. Y evidentemente no conozco los detalles del caso, ¿no? Pero ese también podría ser un detalle del comportamiento del sujeto en su edad adulta, que en la infancia haya podido tener una educación muy severa o muy controladora, porque su mujer decía que él todo lo controlaba, todo lo quería controlar. La educación de sus hijos, a su mujer, y todo lo que se saliera un poquito de lo que él quería, de lo que quería de su familia, de su orden, de su disciplina, se ve que montaba en cólera, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos de inflexión de la persona, la educación que haya tenido en la infancia. Bueno, estás comentando aquí, Bernat, que su padre se negó a declarar en el juicio. Sí, al menos con los medios de comunicación, tal como lo emitieron, se vio las imágenes como el padre de Bretón se negó en rotundo a declarar en el juicio. Es un detalle que de alguna manera pues salió a relucir públicamente como tal, ¿no? Sobre si el padre controlaba mucho sobre la figura de Bretón, Sinceramente, pues eso lo desconozco. Yo, o sea, que de alguna manera, si lo quiere complementar mucho más Daniel, pues mira, me daría un favor, porque es un detalle que yo, sinceramente, lo desconocía, ¿eh? ¿No? No digo, digo que era el propio Bretón el que imponía una disciplina muy férrea a la familia. Y digo yo que él, cuando saltó la noticia de que él le tenía mucho respeto a su padre, casi parecía que hasta le temiera, que podría ser que la actitud, en cierta manera, de Bretón sobre su familia o sobre la vida misma, podría ser influida por una educación muy severa de su padre. No digo que así sea, ¿no?, per se, pero sí que ciertos aspectos conductuales en la edad adulta viene marcada por la infancia. Sí, no, en ese sentido estoy plenamente de acuerdo contigo, Daniel. Sí, efectivamente, hay muchos tipos de comportamientos que, según cómo se desarrollen y de alguna manera marcan el efecto educacional sobre el menor, evidentemente el menor de alguna manera va a tener esta impronta conductual que va, es posible que desarrolle en fase adulta, correctamente. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, si queréis avanzamos un poco más y me gustaría, Dani, que empezaras, si quieres, a hacer la introducción del caso de Marta del Castillo, ¿no? Y el por qué Carcaño ha mentido tanto sobre el paradero, o sea, qué ganaba con esto. Háblanos un poco de este tema y luego ya lo vamos complementando. Sí, bueno, como todos supongo ya sabréis, Marta del Castillo fue asesinada, según su autor confeso, que fue su supuesto novio, que había sido su novio, Manuel Carcaño, y al parecer desapareció la chica, y en el 2010 Manuel Carcaño dijo que la había matado dándole un golpe en la cabeza con un cenicero. Su cuerpo no se ha encontrado. Manuel Carcaño en un principio dijo, si no recuerdo mal, que el cuerpo, en compañía de un amigo suyo, que ahora no recuerdo quién es, y su hermano, pues lo tiraron al río Guadalquivir a través de un puente. Después se cambió la versión y dijo que lo habían depositado en un contenedor de la basura, y ahora últimamente se ve que se está buscando el cuerpo por una finca de la provincia de Sevilla. Y bueno, sorprende tanto que un chico joven, casi adolescente, ponga en jaque a la justicia y a la policía, ¿no?, cambiando de versión tantas veces. Yo creo que esto tampoco se ha visto nunca, ¿no?, la casuística de la crónica negra. ¿Opiniones? Sí, con vuestro permiso. A ver, en el caso de Marta del Castillo, tal como bien plantea Daniel, ha habido muchas versiones, es decir, en ese sentido, muchas declaraciones por parte de Miguel Carcaño en sede judicial. Por lo tanto, en ese sentido, no hay mejor de pensar que desarrollar un gran conjunto de versiones, todas ellas contradictorias entre sí, con lo cual, de alguna manera, lo que hace es confundir a los operadores jurídicos, los secretarios judiciales, como fiscalía, como el juez, y tanto no saben finalmente a qué tipo de declaración se tiene que basar para poder orientar las pesquisas y la instrucción y la investigación del caso. Por tanto, en ese sentido, el caso de Marta del Castillo, que está, como bien ha dicho Daniel, ha sido un caso muy singular en la crónica negra española. Sí, pero este chico que gana con todo esto, o sea, si es a ese autor confeso del asesinato, pero luego marea diciendo dónde está el cuerpo, o sea, yo no le encuentro una lógica a lo que está haciendo, ¿no? Marear, eso es perjudicarse a sí mismo. Es que por eso creo que sorprende, ¿no?, el caso. Yo en un primer momento pensaba que trataba de encubrir a alguien, y en los medios de comunicación se decía de que trataba de encubrir al hermano, creo, si no recuerdo mal. Pero, a ver, por eso digo que un chico tan joven tenga la frialdad de cambiar tantas veces de versión y que no se derrumbe. Normalmente una persona joven, o cualquier persona, aunque sea, pero ante un interrogatorio policial o judicial, llega un momento en que se derrumba. Y lo que me sorprende es esta fortaleza psíquica, ¿no?, para no contar la verdad. Y yo creo que una de dos: o encubre a alguien, cosa que me sorprende que tanto tiempo después siga manteniendo la versión del encubrimiento, o dos, es que él no fuera uno de los que eliminó el cuerpo de Marta. A ver, yo tendría un par de preguntas hacia Sara, pues, desde el punto de vista jurídico-legal sobre el tema de Marta del Castillo. Una es la siguiente, que los operadores jurídicos, ante diferentes y distintas versiones que practica el presunto culpable, que ese sería la figura de Miguel Carcaño, los operadores jurídicos, ¿qué hacen? ¿Qué deciden? O sea, ¿con qué versión se quedan? Si es con la última, con la primera, con la del medio, ¿qué hacen? Eso sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, bueno, no tenemos cuerpo del delito, no tenemos, digamos, la víctima que lamentablemente ha sido, digamos, asesinada. Entonces, finalmente existió, digamos, juicio y condena como tal. En todo caso, la pregunta sería, sin tener la víctima, que sería, digamos, el cuerpo del delito, pues decir, tal como se conoce, es decir, ¿cómo se ha podido desarrollar todo el circuito jurídico legal ante la ausencia, digamos, de lo que sería la gran prueba indiscutible, que sería la falta del cuerpo, del cadáver, ¿no? En ese sentido. Si me permite las preguntas, Sara. Bueno, nuestro derecho garantista, entonces, general, cuando estamos ante un caso así, pues existe la máxima, in dubio pro reo, en caso de duda a favor del reo. En este caso hay muchas pruebas indiciarias que hacen pensar que sí, que hubo un homicidio. Y precisamente lo pregunté porque no recordaba si lo habían condenado por homicidio o por asesinato. En este caso en concreto, puede que tanto ocultamiento del cadáver, tanta cambio de versión y tal, sea precisamente porque o este chico tiene alguna noción jurídica o el hermano que estaba, si no me equivoco, relacionado con, o era escolta o estaba relacionado con este tema, o sea, está un poco metido a lo mejor en el mundo jurídico también, o tenía conocimientos, no podría ser porque en este caso sería un asesinato. Hay una sutil diferencia entre lo que es un homicidio y un asesinato. Un homicidio, sí, es la maté. O sea, hubo un forcejeo, una discusión, la maté. Y tiene, pues, una pena inferior a lo que sería un asesinato. Un asesinato es cuando se dan una serie de circunstancias, alevosía, que es aprovechar la superioridad con respecto a la víctima, un ensañamiento con el cadáver o premeditación. En este caso, puede ser que tanto cambio de versión y tal estuviera relacionado con el tema de que a lo mejor hubo ciertas características en el crimen que nos estuviera un poco guiando que sea un asesinato no un homicidio. Y claro, ante la falta de lo que es el cuerpo, pues nos quedaríamos con homicidio, que sería pues un poco en beneficio del reo. No se puede culpabilizar a una persona por algo cuando no se tiene, pues, el cuerpo del delito que nos ratifique que se trataría de eso, ¿no? Y en este caso yo creo que algo de eso hay, que algo de eso hay. Quizás a lo mejor guiado por el hermano, quizás me estoy metiendo donde nadie me llama, pero quizás algo de esto hay. Un ocultamiento porque no se trata de un homicidio realmente. Y claro, estaríamos delante de un cambio de pena muy superior a lo que es un homicidio. Ya, pero es que esto llega a un punto que parece un juego de niños. No, ahora puede hay ser que buscar también. Ahí. Puede ahora ser hay que también. Buscar ahí. Hay que buscar allá. Porque es que yo no me creo que no sepan dónde haya, o sea, mato, escondo el cadáver y no sé dónde lo escondo, no sé dónde lo entierro, no sé en qué punto me desecho de él. Yo eso realmente lo veo muy extraño, ¿no? Parece que hoy lo tiré en un río, mañana lo enterré en tal sitio. Tiene que ser algo de esto, porque o eso, o que, no sé, quiere notoriedad, también puede ser. Joder, con lo fácil que sería tirarle una manta moja encima y pegarle a palo, como lo deja marca. Ya verás cómo cantaba. ¿Y tú crees que no quiere? Por la noche, sin que nadie se entere, le tiras una manta de esas moja. Coges un palo, te harías a palazos, no dejas marca y verás cómo canta. De todas formas, con respecto al cuerpo, creo que, la verdad es que lo vi un poquito por encima, pero creo que hace poquito, también ha habido una condena en un caso donde no existe el cuerpo. Tampoco existe cuerpo del delito. Simplemente por la presencia de sangre, por pruebas indiciarias, se ha llegado a la conclusión de que hubo homicidio y ha habido una condena también sin cuerpo. O sea que casos hay. Pues no recuerdo este caso. No, fue hace poquito que lo oí, y es más, no sé si fue en Canarias también, no estoy muy segura porque no le presté mucha atención, la verdad es que no le presté mucha atención, pero ha sido algo reciente. Creo que fue en Canarias, pero no estoy segura ahora. Yo, pues, hablando del caso de Marta, yo me inclino más porque Miguel Carcaño no se deshizo del cuerpo de Marta y está encubriendo a alguien. Seguramente a los que se deshicieron del cuerpo. Es mi opinión, ¿eh? Yo no sabría decirlo porque este caso lo veo bastante, bastante singular y bastante difícil de abordar. Aquí ya sí que de alguna manera reconocer que al existir varias y distintas versiones de los hechos que incluso ellos mismos se han contradecido, se hace difícil poder apreciar realmente dónde está la verdad o dónde está la mentira, por así decir. Tanto monta tanto. Pero, Bernat, supongo que estarás de acuerdo conmigo en que Miguel Carcaño sorprende su fortaleza psíquica, ¿no? Para aguantar toda esta presión, ¿no? Con lo joven que es, ¿no? Sí, sí, totalmente, efectivamente. Ese detalle concreto que tú acabas de mencionar, y de forma muy acertada, estoy plenamente de acuerdo contigo. En ese sentido, una persona tan joven de esta edad, que de alguna manera haya perpetrado, o posiblemente perpetrado, este tipo de ilícito, que tenga la entereza emocional de poder aguantar no solamente todo el circuito jurídico legal en el que se encuentra inmerso, sino además todo digamos, el fenómeno mediático que evidentemente se encuentra aparejado y anejo con todo lo que está viviendo. Pues sí, en ese sentido se tiene que considerar que es una persona que también tiene una cierta entereza y bueno, incluso mismamente un cierto nivel de autocontrol emocional y comportamental. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Dani, si yo te digo José Francisco Planels, ¿qué me dices tú? Sí, lo que he comentado un poquito antes, ¿no? El chico este de una pedanía de Valencia, no recuerdo el nombre ahora, que parecía un chico normal, se llevaba bien con todo el mundo, felizmente casado, con una niña pequeña, un bebé. Un día deja al bebé en casa de su vecina para que la cuide y cuando va a recogerla saca un cuchillo y se lía a cuchilladas con la vecina. Al oír los gritos sale el hijo y la emprende con él. Salen también al escuchar tantos gritos creo que dos vecinas más y también la emprende con él. Al final creo que mató a cuatro personas en un instante. Y también sorprende este tipo de crimen, una persona aparentemente normal que de golpe y porrazo mate a varios vecinos con los que no se llevaba mal, no había ningún tipo de problema y bueno, creo que se ha sido condenado hace pocos días a 69 años de prisión. Él, bueno, se siente muy mal porque él recuerda, parece ser que tiene lagunas mentales sobre lo que ocurrió y él dijo que es que había tomado cocaína mezclada con cerveza, pero a mí me cuesta creer que aunque habiendo tomado cocaína y unas cervezas, una persona aparentemente normal cometa los crímenes que cometió. Eso es porque no se ha venido un sábado por la noche aquí a Benidorm. ¿Qué opináis? Bernat, a ver. A ver, es un caso, Carlos, bastante también singular, ¿no? Es decir, tal como bien ha dicho los hechos, tal como ha caído, tal como bien ha dicho Daniel, pues tal como los ha ilustrado, ¿no? A ver, todo parece indicar que este señor hizo y perpetró estos ilícitos seguidos bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, que como sería la cocaína, ¿no? Por lo tanto, la cocaína es posiblemente el que haya podido, digamos, influir sobre el comportamiento de este sujeto. Hemos de tener en cuenta que no es lo mismo el sujeto que no consume nunca ningún tipo de sustancia, el que sí que consume, y a su vez, el que sí consume de forma crónica, también a la vez, ¿no? Por tanto, no sé si este sujeto, por lo menos de comunicación, todo parece indicar que sí que consumía sustancia tóxica, que en este caso sería la sustancia de la cocaína, lo que tampoco viene a decir los medios de comunicación si era crónico o no era crónico. En todo caso, sí, quizás que sé que haya sido el propietario de cocaína. Cuando un sujeto consume sustancias tóxicas, se acrecenta su nivel de agresividad según el tipo de sustancia que está consumiendo. Si es la cocaína, el nivel de agresividad comportamental que pueda desarrollar aumenta de forma exponencial, existe un alto riesgo de desarrollarlo. ¿Por qué? A ver, es muy sencillo, porque la cocaína, si esa persona está predispuesta, tiene una cierta, digamos, predisposición a desarrollar un comportamiento de tipo psicótico, es decir, de los trastornos esquizofrénicos, y por tanto, de alguna manera, desarrolla delirios y o alucinaciones, si es propensa en ese sentido, si consume además sustancias tóxicas, como es en el caso de la cocaína, es posible que se exagere o se acrecente esta sintomatología, es posible que desarrolle algún tipo de comportamiento agresivo. Evidentemente puede ser anárquico, azaroso y que no tenga ningún tipo de explicación alguna. Por tanto, es un comportamiento totalmente desproporcionado y que no se rige por las normas, digamos, de la por así decir, el raciocinio, la logicidad, porque de alguna manera un sujeto que ya es propenso de por sí a un trastorno de tipo psicótico, que encima además es consumidor de una sustancia que es la cocaína, que acrecenta esta psicopatología, su comportamiento no se rige por la normalidad, pero totalmente, digamos, regido por un trastorno mental, y que en caso de que se demuestre que desarrolla este tipo de comportamiento bajo los efectos de la sustancia tóxica y bajo los efectos de un trastorno mental, si esto se llega a demostrar en sala de este tipo de diagnóstico, pues bueno, ya después los operadores jurídicos ya lo tomarán en consideración para poder aplicar algún tipo de pena atenuada o la eximente completa si se llega, digamos, a considerarlo así. Es decir, si la eximente completa se le considera irresponsable de sus actos y por tanto no se le aplica ningún tipo de pena. Se le aplicará en todo caso una medida de seguridad como tal. Y la medida de seguridad siempre está basada en lo que es o está orientada hacia la construcción del estado de salubridad mental del sujeto, es decir, que el sujeto pueda sanarse mentalmente. Yo quería hacer una pregunta. ¿Podríamos considerar que en este caso se trataría o podría encuadrarse dentro de lo que se considera un asesino relámpago? ¿Asesino relámpago? Uh-huh. A ver, es un concepto que nunca había escuchado nunca, el concepto de asesino relámpago, pero entiendo que por la palabra, digamos, se contextualiza muy fácilmente. Se trataría yo creía que se llamaba spree killer, pero no sé si es la traducción correcta esa. No, el asesino relámpago es, ¿recordáis a Perapuch, el asesino de Olot? Sí, efectivamente. Bueno, eso es un asesino relámpago, es el que mata a varias personas en un... en diferentes lugares, y el asesino en masa es el que en un mismo lugar y en un mismo acto, para que nos entendamos, mata a varias personas. Es decir, es el asesino en masa sería el caso que estamos hablando, el de ¿cómo se llama? El chico este, el asesino en masa. Eso sería el asesino en masa, el de la pedanía de Valencia, y el asesino relámpago sería el del que le llamaban el sheriff de Olot, el Perapuch, que en una sucursal bancaria mata a dos personas con una escopeta y después se dirige a un lugar, o fue a un pueblo de al lado y en un bar, o fue primero, ahora no recuerdo si fue primero en un bar o después en la sucursal bancaria, mata a dos personas. Primero, permíteme, Daniel, este caso sí. Pues, lo he llamado directamente y he tenido la oportunidad de poderlo peritar, el caso de Perapuch, y yo fui el perito de este caso, ¿no? Efectivamente, Perapuch mató, lamentablemente, a dos personas en un bar, que era el empresario y el hijo, luego cogió el coche, se desplazó unos 15 kilómetros aproximadamente, y se fue a una sucursal bancaria y perpetró también dos muertes más de dos bancarios, un bancario y una bancaria, masculino y femenino. Ese fue, digamos, el modus operandi del caso de Perapuch. En el caso de Perapuch, podía solaparse lo que sería un asesino en masa o un asesino en serie, por así decir. Lo que pasa es que en este caso mató a dos personas en un mismo momento, en el mismo acto, luego finalmente, al cabo de 15 kilómetros, y por tanto, por así decir, vamos a poner 10 minutos, mató a dos personas más. Por tanto, si me dicen si es asesino en masa, si es asesino en serie o si es asesino relámpago, se hace difícil poder, digamos, explicar concretamente este caso, porque de alguna manera el efecto temporal y el efecto, digamos, de lugar, espacio-tiempo, por así decir, las dimensiones de espacio-tiempo, los diferentes tipos de conceptos se solapan entre sí, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, se hace difícil. Y más concretamente, en el caso de Valencia, tal como bien decía Daniel, y tal como bien decía también Sara, se puede considerar como un asesino de relámpago como tal, que mató en la misma noche pues tres personas como tal. Sí, sí. Los habitantes de Olot aún no se creen lo ocurrido. Sobre las 9 de esta mañana, un hombre de 57 años y armado con un rifle entraba en el bar La Cuina de la Anna, del núcleo de La Caña, y disparaba mortalmente contra dos clientes del establecimiento. Después se dirigía en coche a la oficina de la Caja del Mediterráneo de Olot, aparcaba en doble fila, entraba y disparaba contra el director y una empleada, causándoles la muerte. Al salir de la entidad con la escopeta en la mano, se entregaba a los agentes de la policía local que habían sido alertados del tiroteo, a los que confesaba después el cuádruple crimen. Todo apunta a que el hombre, vecino de la localidad gerundense de Laval de Envás y sin antecedentes penales, habría actuado por una venganza de índole laboral. Las dos primeras víctimas serán el constructor Joan Tubert, de 62 años, para cuya empresa trabajaba, y su hijo Ángel Tubert, de 35. El presunto homicida ha permanecido en los calabozos de la policía local hasta mediodía, cuando ha sido trasladado a la comisaría de los Mossos de Escuadra en Olot. Cuadernos de bitácora. ¿Algún caso de alguien que queráis destacar, de lo, aparte de los que hemos comentado hasta el momento? Tenemos como no, también otro caso de Lot, el trabajador de Lot también tenemos, que es un asesino en serie, que eso sería, digamos, un caso también que ha sido muy mediático, muy impactante en la crónica negra española, que al principio todo parecía indicar que sería una figura de asesino en serie, que era el ángel de la muerte, pero luego finalmente, a raíz de las tres últimas víctimas, lo del concepto de ángel de la muerte finalmente ya no era compatible, porque infligió un dolor y un daño sobre las víctimas de forma inhumana, que eso se hace incompatible con la definición de ángel de la muerte. ¿Eh? En todo caso, dejo, digamos, también, o paso la palabra a Daniel y a Sara para que quieran, digamos, explayarse, a explicar algún tipo de detalle sobre el caso. Sí. Bueno, es una tipología de asesino que tampoco creo que se había dado aquí en España, y es el ángel de la muerte, ¿no? Yo creo que es el único caso que existe. Que yo conozca, sí, que yo conozca el de un caso de ángel de la muerte, al menos en España, que yo tenga entendido, es el único existente. Y no solo es un caso singular también en la crónica negra española, por ser, a riesgo de equivocarme, que sea único en el ámbito estatal, sino que además tiene también la singularidad y la particularidad de ser el asesino en serie más prolífico de España, de haber matado a 11 víctimas. Hasta ahora solamente teníamos el arropiero, que era Manuel Delgado Villegas, que en principio estaba reconocido, o se reconoció finalmente, el asesinato de 8 víctimas. Lo que pasa es que él mismo se autorreconocía hasta 48 asesinatos. Lo que pasa es que luego finalmente, vuelvo a decir, se reconoció en sede judicial, en sede, digamos, por parte de la sentencia que lo vino a recoger, solamente se pudo recoger de los 48 que él mismo se autoatribuía a 8 víctimas, de forma oficiosa o de forma oficial, como tal. Complementando un poco al tema del llamado crimen, los crímenes de Pere Puig, finalmente no había ningún tipo de atenuante por trastorno mental. Yo, cuando hice la pericial, bueno, yo pude apreciar en el momento de probar a esta persona, a la pude apreciar de que tenía trastornos mentales no graves, no como trastornos mentales graves o severos, sino que tenía trastornos mentales o disfunciones mentales. Lo que pasa es que finalmente la sentencia no recogió la existencia de los trastornos mentales, de la misma manera que tampoco se recogió en el caso de los crímenes del alterador de Lot, el caso de Joan Vila, tampoco se recibió ningún tipo de alteración mental. En el caso de Joan Vila, más concretamente, yo no intervine directamente en el caso de Joan Vila, ni mucho menos en absoluto, sino que lo que sé, lo sé por los medios de comunicación, pero al menos desde mi buen saber y leal entender, sea desde mi disciplina profesional y por lo que yo entiendo, por mi experiencia, por lo que yo me he dedicado muchos años sobre el tema del acto penal y el ámbito de homicidios y asesinatos, un sujeto que desarrolla un perfil de ángel de la muerte, que en principio perpetra la muerte sobre sus propias víctimas, y que luego finalmente, más concretamente en el caso de Juan Vila, que profiere dolor y daño sobre las tres últimas víctimas, por lo tanto está incompatible con lo que es la figura del ángel de la muerte, si luego me tienen que preguntarme si tiene un trastorno mental, pues bueno, directamente yo ya les digo a ustedes que no. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no tiene un trastorno mental? Porque ese trastorno mental se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Recuerden que el caso de Joan Vila, la perpetración de las muertes, sobre todo de los asesinatos, se perpetró a lo largo de los 3 años, desde el año aproximadamente 2008, 2009, 2010, 2011, creo recordar, si no me recuerdo, creo que es hasta el año 2010. Por tanto, se ha de demostrar en sala que si en el caso de que el señor Juan Vila padeciese de algún tipo de trastorno mental, se tiene que demostrar que lo ha sufrido durante un largo tiempo. Pero fíjense que de alguna manera que se hace incompatible que mantenga el trastorno mental a lo largo de las 11 víctimas que se han, digamos, desarrollado a lo largo de 3 años. Y a lo largo de los 3 años se trata de un sujeto que ha estado trabajando en un geriátrico de Lot, como tal, desarrollando por tanto una actividad, digamos, sanitaria, por así decir, ayudando a los propios ancianos, y en principio la única, digamos, alteración mental que se pudo reconocer, o disfunción que reconocieron a uno de los peritos que intervinieron, es que sufrió algún tipo de depresión. Pero la depresión, y en todo caso lanzo, digamos, la pregunta a Sara, es que la depresión no exime ningún tipo de responsabilidad criminal sobre este tipo de sujeto que viene de la suya. No, la depresión no es ninguna eximente. Las eximentes que se barajan en todo caso sería depresión mental transitoria, que tampoco parece que sea el caso, o una enajenación mental, que siendo una eximente completa, sería absolverlo para ingresarlo en un centro médico. Y en este caso, es más, en la sentencia no se contempló que existiera ningún tipo de eximente, ningún tipo de trastorno mental. Yo estuve leyendo precisamente el tema este en estos días y me llamó la atención que los peritos de la defensa dijeron que él presentaba una homosexualidad no reconocida, no asimilada, y que tenía una mujer encerrada en un cuerpo de hombre, y que esto le había un poco inducido a llevar este comportamiento, algo un poco, la verdad es que me resultó un poco surrealista. Mientras que los peritos de la acusación pues decían que de eso nada, que ni depresión, ni una depresión en cualquier caso normal, tampoco lo induciría a llegar a ese extremo, y en todo caso sí veían que ansiaba el poder. O sea, él un poco se colocó en el yo decido quién vive y yo decido quién muere. Empezó a decir que lo hacía por compasión y tal, pero es lo que decía, nadie, ninguno de sus pacientes, ninguno de los ancianos, perdón, le pidió que lo ayudara a morir. Y eso también es un punto a tener en cuenta. Y aparte el grado de sadismo que llegó con las últimas víctimas. A las primeras, por lo visto, le dio un cóctel de barbitúrico o una sobredosis de insulina, mientras que a las últimas pues les hizo ingerir pues productos de limpieza, desincrustantes, lejía, causándolo gran dolor. O sea, ni eximente ninguna. Él sabía lo que hacía, sabía distinguir bien lo que hacía, y estaba en pleno uso de sus facultades. Sí, sí, sí. Si me permitís. Sí, sí, por favor. Sí, de lo que se desprende de todos los casos que estamos hablando es que todos estos sujetos tienen algo en común, y es que parece que tengan un conflicto con ellos mismos y estén como excluidos, apartados de la sociedad, como que no encuentran su lugar. ¿Nos da esa sensación? No sabía decírtelo todavía. Pera Puig, por ejemplo, decían que era un tipo bastante, bueno, es un tipo bastante encerrado en sí mismo, que tenía ciertas excentricidades, como pasearse por las calles de Olot con vestido de sheriff. Lo que comentaba Sara antes de Joan Vila, un tipo que no se aceptaba a sí mismo. También leí que había intentado ponerse negocios por su cuenta, no le habían funcionado. No sé, tampoco se les conoce muchos amigos. Son todos, parece que estén, salvando las diferencias, como cortados por un mismo patrón. A ver, el tema de que se montó un tipo de negocio y tal, al menos a mí no me referenció este detalle, ¿no? Si se lo referenció a otros medios de comunicación, pues a lo mejor de alguna manera lo referenció por esos medios. Pero a mí directamente no me dijo nada con relación a esto. Sobre si se vestía en plan sheriff y se vestía como tal, pues es un detalle que también sí que me lo dijo, eso sí me lo referenció. Eran, digamos, excentricidades de su propio comportamiento. Lo que también me referenció es que se trataba de un objeto bastante solitario, eso también, es una persona, digamos, que le costaba mucho relacionarse con la gente. Y una persona que además también, pues bueno, pues debido a ello, pues estaba muy metido en su propio mundo, ¿no? Tampoco permitidme, por favor, no quisiera entrar más en detalle sobre el caso de la PUT. Ese punto está clínico, más que nada por el tema de la ley de datos, porque se trata de un detalle, son detalles clínicos por el que yo abordé directamente sobre este caso, y hasta aquí puedo leer, si me permitís de la expresión, por así decir, ¿no? Por tanto, no puedo profundizar más sobre este caso, más de lo que puedo decir, ¿no? Pero sí que puedo decir lo siguiente, que es una persona en ese sentido que sí que vive en su mundo, vive, digamos, con poco nivel de relación social con otras personas, al menos cuando yo al menos lo exploré en su día, en su momento, y bueno, y finalmente pasó lo que pasó y hizo lo que hizo, ¿no? Como tal, ¿no? Sobre el resto de casos, el caso de Joan Vila, pues poco más puedo decir que lo que sé por los medios de comunicación, por tanto, no lo puedo pronunciar como tal, ¿no? Pero sí que, complementando un poco a lo que venía a decir Sara, con relación a lo que planteaban los peritos y la defensa sobre el tema de la homosexualidad, sí que, y recogiendo la misma palabra que también ha dicho Sara, es que sí que fuera surrealista, porque desde un punto de vista jurídico-legal, que a una persona se le alegue que sea homosexual o que sufra de depresión, evidentemente eso no significa que sea una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal. Es decir, que de alguna manera la etiqueta diagnóstica de que tampoco es un diagnóstico clínico, porque ser homosexual o ser heterosexual no significa que sea un tormental, ni mucho menos, en absoluto. A lo mejor años atrás sí que se consideró, pero hoy en día no, ni mucho menos. Pero el que sea homo o heterosexual no significa que se le tenga que atenuar ningún tipo de pena, ni mucho menos. Si se hubiese llegado a demostrar que el señor Joan Vila, en el momento de perpetrar, voy a decir en el momento de perpetrar los hechos, y voy a decir también a la par, el momento que tengan los hechos, estamos hablando de unos hechos que se han prolongado en el tiempo alrededor de tres años. Y rizando más el rizo, si me repite la expresión, es que las tres últimas víctimas fueron perpetradas en una única semana, en comparación al resto de víctimas, el resto de las ocho víctimas restantes, que se dilataron en el tiempo aproximadamente al resto de los tres años. En cambio, las tres últimas víctimas las mató en una única semana. Entonces, si se hubiese podido llegar a demostrar que el señor Joan Vila hubiese sufrido algún tipo de trastorno mental grave, ya sea trastorno psicótico, ya sea trastorno esquizofrénico, ya sea trastorno bipolar en fase maníaca, ya sea cualquier tipo de trastorno análogo, que sea un trastorno mental grave o severo, a lo mejor se hubiese podido llegar a considerar por parte de los operadores jurídicos algún tipo de atenuante, pero no fue el caso, no fue el caso como tal. No, en este caso lo que yo creo que lo que querían decir un poco es que en la última semana como que llegó a un tal grado de presión que no sabía distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Yo creo que fue un poco ir a la desesperada, porque realmente, como has dicho, la homosexualidad no exime nada, no es eximente, tampoco es un factor determinante como para decir que fue a lo que el motivo por el que asesinó, y sobre todo de esta forma tan cruel a estas mujeres. Pero quizás lo trajeron a colación porque parece ser que con la última víctima a la que le hizo ingerir líquido desincrustante, parece ser que la mujer tenía senilidad, estaba senil, y se llevaba muy mal con él. y llegó a decirle maricón. Entonces, un poco empezaron a decir que era algo que él no consentía, que él pues eso como querería mucho porque su homosexualidad no estaba reconocida, tenía como un conflicto con su propia sexualidad. No sé si a lo mejor fuera una desesperada para un poco incluso llegar a tener algún tipo de eximente, pero a mí la verdad lo que yo leí me pareció muy, muy, muy surrealista y eso, ir a la desesperada. Los informes psiquiátricos anteriores, porque él estuvo por lo visto bastante tiempo en terapia, y los informes psiquiátricos anteriores y los que se llevó a cabo, los exámenes que se le llevaron a cabo una vez que lo detuvieron, no presentaron ningún tipo de trastorno en este sentido. Claro. Además que este último informe que se hizo haciendo referencia a la homosexualidad y tal, se hizo 2 años y medio después de que él ingresara en prisión. Exacto. Lo que pasa es que yo desconozco ese detalle que acabas de mencionar, Sara, sobre que la última víctima le había proferido este calificativo, ¿no?, hacia la figura de Joan Vida, ¿no? Pero en todo caso, puedo a decir lo mismo, a recuperar las palabras que antes he dicho, ¿no? Es decir, que por mucho que esta última víctima le haya proferido este calificativo hacia la figura de Joan Vida, tampoco es explicativo del resto de las 10 víctimas restantes que haya perpetrado de la muerte sobre las mismas, ¿no? Por tanto, entiendo, y jurídicamente hablando me refiero, y si me equivoco me corriges, ¿no? Por mucho que de alguna manera intentasen, y con todos los respetos hacia mis colegas, evidentemente, que han desarrollado la pericial como buenamente han podido y han querido entender, ¿no? Pero que por mucho que hayan podido orientar su pericial o su buen trabajo, haya podido actualizar sobre que la homosexualidad haya recaído sobre la última víctima, no responde tampoco a las diez restantes víctimas que haya podido perpetrar, ¿no? ¿Me explico? No, por supuesto que no. Además que se ve como una evolución. En las víctimas anteriores, en las 8 víctimas anteriores, creo que eran, pues como ya se comentó, le dio como un cóctel de barbitúricos o una sobredosis de insulina. O sea, que dentro de lo que cabe fue sutil, por decirlo de una forma. Pero en la última semana que mató a sus 3 últimas víctimas, fue todo lo contrario. O sea, derivó hacia ciertas connotaciones sádicas porque le dio a ingerir productos cáusticos. Las abrazó, sí. Le hizo mucho daño. Y siento mucho daño. Las quemó por dentro. Sí, totalmente. Les hizo ingerir abrasivos y lejías. Sí, totalmente. Fue un caso realmente, bastante sorprendente en ese sentido, ¿no? Y bueno, y uno de los peritos llegó a decir que evidentemente se sentía Dios en ese sentido, ¿no? Que de alguna manera se sentía como un autocontrol y control sobre la vida de los demás para poderlas manipular a sus deseos y a su conveniencia, ¿no? Sí, porque si nos damos cuenta, al parecer ninguna de las víctimas, aunque es verdad que eran dependientes y muchas eran seniles y tal, pero ninguna de las víctimas le llegó a decir, oh, ayúdame a morir. O sea, él, en mi opinión, él decidió quién de todos los ancianos que estaban bajo su dominio, por decirlo de alguna forma, quién moría o quién merecía morir y quién merecía vivir, ¿no? Claro. Sí, efectivamente. Sí. O sea, fue una cosa que realmente, que sorprendió muchísimo cuando salió a la luz, me refiero, cuando salió a la luz, sorprendió muchísimo a todos los medios de comunicación y fue una noticia muy impactante cuando se dio a conocer, ¿no? Sí. Sí, además estos tipos cuando se alarga su proceso criminal, cuando van matando a más víctimas, es como si se fueran creciendo, ¿no? Como si se sintieran más poderosos y parece como que cambian, como es el caso de Joan Vila, su manera de matar, ¿no? Porque es lo que decía Sara, que acaba matando, haciendo sufrir mucho a las víctimas, ¿no? Con soluciones cáusticas o con lejía, también incluso llegué a leer. Empieza matando con insulina, que parece ser no parece ser tan agresivo como soluciones cáusticas, pero sí que es verdad que los asesinos en serie, cuando llegan a matar varias veces, se van creciendo y van probando nuevas formas de matar, ¿no? Sí, se puede decir que en este caso evolucionó, ¿no? A una forma peor, por supuesto, pero evolucionó. Sí, correctamente, evolucionó. tal cual, como bien decimos, ¿no? Y en este caso evolucionó de forma muy maligna y de forma muy peligrosa, porque puedo decir, las tres últimas víctimas fueron las que lamentablemente las tres víctimas que más sufrieron del resto de víctimas en comparativa, me refiero, en comparativa. Tal como bien dice Daniel, las primeras víctimas les hizo ingerir calmantes y fue una muerte, por así decir, relativamente, si me reduce la presión, con todo el respeto de las víctimas, una muerte dulce, ¿no? Una muerte dulce, siempre lo digo, en comparación a las últimas víctimas, que fueron una muerte realmente muy agresiva y muy hostil. Sí, como muy bien ha dicho Bernat, es las últimas víctimas, hay un lapso de tiempo muy corto entre ellas, entre crimen y crimen, parece que vaya cortando el tiempo de esa necesidad que tiene de matar, ¿no? Parece como que cada vez que mata, quiere matar más y más rápido, ¿no? Sí, eso es una cuestión que a mí me llamó la atención, porque realmente las tres últimas víctimas, las peores casualmente, bueno, casualmente no, las peores, me refiero a la hora de matarlas, ¿no? Ya estamos hablando del tema de que evolucionó a un poco de... fue más sádico. Y fue una semana, no sé, parecía como que tuviera necesidad de ir a más y a peor. Le pilló el gustillo. Sí, y la cuestión es, ¿se puede decir que un asesino en serie puede parar en algún momento de matar o necesita ser cogido, ser detenido? Es una buena pregunta, pero mira, fíjate, permíteme que te conteste con un ejemplo que tú también conoces muy bien, con el tema de Jack el Destripador. Sí. Jack el Destripador. Por ahí voy. Yo creo que va a ser el eterno protagonista de los sucesos criminales, ¿eh? De la historia. Sí, también. Yo, de verdad, es que con el tema ese, yo tenía la duda, y siempre he tenido un poco la duda, de que dejó de matar de forma, supuestamente, claro, tenemos que pensar que esto fue en el siglo XIX y no existían las técnicas criminalísticas que existen hoy, ¿no? Entonces, o bien evolucionó y fue muchísimo más discreto, o bien dejó de matar de forma abrupta. Y es, siempre me ha quedado a mí esa duda. Un asesino en serie que puede llegar a niveles de violencia como llegó él con su última víctima, u otro, cualquier asesino en serie me vale, ¿puede dejar de matar abruptamente o es como una droga para él, como una necesidad? Y ¿necesita ser atrapado? ¿Necesita ser detenido para dejar de matar? ¿Puede darse el caso? ¿O al contrario? Yo mato cuando me da la gana y cuando me es suficiente digo, hasta aquí llegué. Bueno, el caso que he comentado antes de Alfredo Galán, el asesino de la baraja, que se entregó él mismo a la policía. Al principio, según lo que yo he leído, en una primera declaración dijo que él se entregaba porque decía que la policía era inoperante y que nunca lo iban a atrapar. Y después, en otra declaración más adelante, dijo que se entregó porque sabía que tarde o temprano lo iban a atrapar, ¿no? O sea que yo creo que cada asesino es un mundo diferente, ¿no? Y por ejemplo, ahora me viene a la mente un caso, ahora no recuerdo el nombre, de un asesino en serie que me parece fue el año pasado, que fue atrapado y que en los años 70-80 mató a una serie de mujeres y estuvo, no sé si eran 17 o 18 años sin matar y después volvió a matar. Sí, a ver, este caso que acabas de ilustrar, Daniel, pues lo recuerdo, pero ahora no recuerdo quién es bien el nombre de esta persona completamente, ¿no? Ahora, si no sé bien. Pero recogiendo tus mismas palabras, también es decir que cada caso es un mundo, cada caso me refiero de particular, ¿no? De asesino en serie. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Jack el Destripador, que es un clásico por antonomasia, que todo parece indicar que mató a las cinco víctimas conocidas hasta finalmente perpetrar la última de forma muy sádica, en la que realmente le hizo la disección de la víctima, por así decir. Hasta tenemos también el asesino del Zodíaco, que al principio a este asesino en serie también se le considera que nunca se ha tenido la oportunidad de poderlo detener, ¿no? Y si me permitís también, otros casos más recientes, tenemos el caso de por ejemplo, del violador de Sandra, Martínez Singul, ¿no? Martínez Inculfo, enviado del Eixample, ya lo conocéis, me imagino, y entiendo que ya lo tenéis presente, incluso él mismo, quiero recordar que la noticia salió hace unas 3 semanas o 2 semanas, que es el único caso que tenemos en Cataluña al que se le ha podido administrar o aplicar la terapia, hormonal, la castración química, a solicitud del propio mismo, perpetrador, como tal, porque de alguna manera pues parece ser que ha tomado conciencia del tipo de comportamiento que ha estado desarrollando y porque ha sido motivo de ingreso continuo en prisión, ¿no? Por tanto, si hay una pregunta, si hay una respuesta concreta a la pregunta que plantea Sara, si es que hay asesinos en serie que finalmente pues dejan de perpetrar estos ilícitos o bien continúan hasta que finalmente son detenidos, pues tendríamos que analizar, diría yo más bien, que hay que analizar caso por caso y de forma particular y de forma, personal. A lo mejor lo que voy a decir es una gilipollez, es una tontería, pero yo creo que la gente o no se da cuenta o no sabe lo fácil que es matar a una persona, independientemente de que luego te pillen o no te pillen, ¿no? Yo nunca he matado a nadie, pero yo creo que la sensación de superioridad que te da el poder quitar una vida de alguien semejante a ti causa algún tipo de droga que hace que quieras un poco más, ¿no? Y luego quieras otro poquito más, y luego quieras un poquito más, y vas evolucionando sencillamente por eso, ¿no? Por esa, es mi opinión personal, por esa sensación de superioridad que te da el poder acabar con una vida de alguien que se supone que tiene un nivel como el tuyo, como es el ser humano, ¿no? Y es por lo fácil también que es el matar a una persona, es súper sencillo. O sea, y perdona, Dani, es que quería decirlo. Sigue. Sí, no, al hilo de lo que estábamos comentando, ¿no? Que ahora me ha venido a la mente, en la antigüedad se da el caso de asesinas, sobre todo asesinas, hay dos casos, en los que mataron a cientos de personas y al final fueron apresadas, pero pasaron años, entre otras cosas porque eran personas de clase noble y asesinaban a personas de la clase plebeya. Y estos dos casos eran Elizabeth Báthory, no sé si la conocéis, era una noble húngara, que creo que mató más de 600 personas, más de 600 sirvientas, y se bañaba en su sangre porque creía que bañándose la sangre de sus víctimas no envejecería. Y el otro caso es Daria Saltykova, que también era una asesina en serie rusa que también mató a cientos de personas y fue apresada al final porque, bueno, ya fue ya era un problema ya de un problema grave en lo que sería la ciudadanía, ¿no? Empezaron a calentarse los ánimos y si no la apresaban se tomaba la justicia por su mano. Y eso es un claro ejemplo de hasta dónde puede llegar un asesino en serie, ¿no? Quizás si no fueran atrapados hoy en día no se sabe hasta dónde llegarían. Y ya que el Destripador es un caso que ofrece muchas dudas, ¿no? Porque también se dice de que fue un crimen perpetrado por la monarquía, porque había un monarca, creo que fue un monarca inglés, había tenido relaciones con una prostituta y era como una especie de venganza, ¿no? Y otro supuesto hecho que podría ser es que también fuera un crimen mediático, ¿no? Que dijeron que se lo habían inventado la prensa y quizás por eso, ya que el Destripador ofrece muchas dudas por eso, ¿no? Porque como dice Sara, cometió 4 o 5 crímenes y ya dejó de matar. Lo que ocurre también con Jack el Destripador es que evidentemente las muertes están ahí, los crímenes se produjeron, pero es que parece que la sociedad victoriana eran todos ángeles que no hacían nada, que no conocían lo que era un delito ni no conocían lo que era un crimen. Cuando hace poco menos de un siglo antes que de Jack el Destripador, no recuerdo si fueron 80 años antes de los crímenes de Jack el Destripador, cerca de esa misma zona se produjo 4 crímenes en una misma casa, acabaron con toda una familia y El Aprendiz era una tienda de telas. Y sobre las 12 de la noche mataron al aprendiz del dueño, al dueño, a su mujer y a su bebé, a martillazos. Y eso fue pues unos 80 años antes. No existía lo que era la... Scotland Yard no existía. O sea, realmente Scotland Yard no hacía tanto tiempo ni tenía tanta tradición cuando Jack el Destripador actuó. Y en esa época también existían bandas callejeras que se dedicaban a matar de una forma horrible también a las mujeres. O sea, que parece que estamos pensando en una sociedad que apenas conocía lo que era la delincuencia, y la conocía ni muy bien. Y antes de Jack el Destripador se mató mucho, y después de Jack el Destripador se mató mucho también. Es más, antes de Jack el Destripador actuó Marianne Cotton, ¿no? Que era una envenenadora, vamos, sublime, magnífica, que se presume que mató entre unas 21 personas, entre hijos propios, hijos de parejas, parejas, suegras y demás familiares. O sea que había mucho crimen en esa época, la verdad. Bueno, yo creo que nos hemos desviado un poco ya del tema. Me gustaría entrar ya en la recta final de esta tertulia. Os voy a dejar a cada uno de vosotros vuestro minuto de gloria para que podáis expresar lo que os venga en ganas sin ningún tipo de condicionamiento. Y dando ya por concluida la tertulia de hoy. Así que vamos a empezar por Dani, ya que te tengo aquí a la derecha. Pues sí, pues como ya vengo diciendo durante todo el programa, yo creo que, bueno, creo no, es que hay más asesinos en serie en los últimos 30 años documentados que en épocas anteriores aquí en España. Y eso es debido, a mi opinión, a que hemos sufrido en los últimos 50 o 60 años un cambio social y económico brutal. A los individuos nos ha hecho creer que cualquiera puede tener un protagonismo especial en la sociedad, y eso repercute en que ciertos individuos, por su condición, por ser más retraídos, por ser más introvertidos y por tener algún tipo de trastorno, ha sido el detonante de que se hayan cometido más crímenes y quizás más perversos que en la antigüedad. Si bien hay más medios de comunicación hoy en día que antes que puedan sacar a la luz estos hechos. Sara. Yo no estoy muy de acuerdo con Daniel, pero, o sea, estoy en parte de acuerdo con él, pero también que ahora tenemos más medios de informarnos, ¿no? Ahí está el internet, la televisión, los periódicos. Quizás haya más casos porque llegamos a conocer más casos, porque la población ha aumentado. Pero yo siempre pienso que no se ha inventado nada nuevo y que los crímenes atroces siempre han existido. Los asesinos en masa siempre han existido, los asesinos en seriales siempre han existido, y que estamos viendo un poco más de lo mismo. Quizás los medios de comunicación acrecentan más los casos o hace que la gente busque a lo mejor un poco de fama por medios un poco desvirtuados. Venga, Bernat, tu turno. Bueno, me toca a mí, claro. Sí, sí. Ah, no, solo quedas tú, o sea, que elige. Sí, sí. Bueno, yo diría que también, complementando un poco más a mis contertulios, es que bueno, los asesinos en serie, pues evidentemente existen, han existido, existen y existirán. O sea, que no vamos a nunca no vamos a solucionar, ni mucho menos en absoluto para nada, la no existencia de ellos, porque lamentablemente nos encontraremos con alguno más en épocas posteriores. Esperemos que no, ojo, esperemos que no y deseo que no. Lo que pasa es que evidentemente nunca podemos controlar la mente de los demás. Y mucho menos la mente de los asesinos en serie, mucho menos. Que podemos encontrarnos con asesinos en serie que tengan algún tipo de trastorno, como que no los tenga, como que no los tenga. En todo caso, si de decir, digamos, que es un tema que siempre ha apasionado a la condición humana, que la condición humana de alguna manera siempre atrae estos temas, ya sea por morbo, ya sea por interés, ya sea por lo que sea, pongamos el calificativo que sea más oportuno, el que quiera ponerlo. Es un tema que siempre de alguna manera suscita mucho interés y mucho atractivo, y que siempre nos vamos a encontrar con muchas teorías, que intenten explicar el comportamiento humano que desarrolla y perpetra este tipo de ilícito, que algunas teorías a lo mejor serán más cercanas a la realidad, algunas otras serán menos cercanas o menos afortunadas, por así decir, pero que intentamos siempre explicar el porqué y la motivación que ha tenido este sujeto al momento de tratar los hechos. En todo caso, ¿no? Pues de alguna manera, pues debates o tertulias como la que hemos establecido esta noche, pues nos hemos intentado aproximar e intentar explicar a veces incluso lo inexplicable, y que a veces hace difícil poder explicar, pero que de alguna manera por eso estamos, para intentarlo explicar o aproximarnos a una realidad que desarrolla ese tipo de sujetos, al comportamiento más despiadado que puede desarrollar, como es el homicidio o, en peor los casos, el asesinato. Y que de alguna manera, pues, si podemos sacar algo de luz o algo en claro, pues siempre que es positivo, pues que podamos debatirlo entre todos y sobre todo que sea interdisciplinar entre distintos tipos profesionales, como ha sido esta noche. Y muchas gracias por invitarme. Vaya. Pues nada, vamos a dar por concluida esta entrevista sobre asesinos en serie del siglo XXI. La verdad es que ha sido un placer escuchar tanto a Bernat como a Sara como a Daniel, ¿no? El profundizar en la mente de estos asesinos. Y solo espero que los que estéis ahí al otro lado, pues hayáis disfrutado de la misma manera que lo he hecho yo. A pesar de que en algunos momentos hemos tenido ciertos problemas con la conexión, yo creo que se ha entendido todo bastante bien. Y nada más, daros las gracias como siempre, tanto a los contertulios como a vosotros los oyentes, y que si no pasa nada raro y ningún asesino en serie nos lo impide, nos escucharemos en la próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Ha sido un placer, muchas gracias por estar ahí. Cuadernos de Bitácora.